Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Lojero. Un saludo para toda la afición de Pasión Rojiblanca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR, el episodio número 20. Estamos de fiesta por ser ya 5 meses que estamos ya al aire. Y bueno, saludo como siempre a mis compañeros. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenos días, tardes, noches. Y Murdoch, ¿qué tal te va? Pues bien, ya así como ya preparando la botana, enfriando las chelas, ya listos para al arranque del nuevo torneo. Uy, sí. Y que venga la porra. Ah, bravo. Notas el entusiasmo, ¿no? Ok, todavía tienes, Taker, tienes la depresión postmundial. Sí, la misma, es la misma sin fútbol, como diría Jauregui. Y digo, el ascenso pues, no lo vas a comparar con el mundial, ¿estás de acuerdo? ¿Qué tal? Tantito. Bienvenido a nuestra región 4. Decía yo hace unos días que regresábamos a nuestra miseria. Y pues sí, regresamos a nuestra miseria. Pues sí, de alguna manera cambiaremos a Brasil, a Argentina, Holanda, a Alemania por las coras de Tepi. Los mineros. Los mineros. Qué fea manera de ponerlo, Alex. Ahí sí está muy, muy contrastado el asunto. Tenemos el primer clásico del fútbol mexicano en puerta, así que no hay problema. Y hay que burlarnos de ellos porque descendieron. Yes. Lero, lero, ya están donde nosotros estamos hace 2 años. Tres, dos, tres. Son 3 años. Qué y con feo. Tanto. Pero bueno, vamos a empezar hablando de eso justamente, el Mundial de Fútbol, antes de arrancarnos ya con lo que... Todo el programa del Mundial, Alex, todo, todo, todo. Bueno, Taker quiere todo el programa, pero no se puede, entonces... Sí solo se puede. Para los dos partidos, ¿no?, que restaban, que era el Brasil-Holanda y el Alemania contra Argentina. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con el tercer lugar o con la final? Pues el tercer lugar, ¿no? Creo, de rapidito. Que de hecho, por cierto, tú le jugaste chueco a Don Murdoch, ¿eh? Ah, sí, me reclamó porque yo pensé que iban a jugar con puro suplente. Al momento de la quiniela me dijo, Alex tiene razón, voy Brasil. Pues, compadre, pues él puso Holanda. Y resultó que jugaron con titulares, ¿no? Le dieron la importancia al partido y pues yo creo que fue una humillación más a Brasil. Le metieron 3 goles. Brasil nunca tuvo capacidad de reacción ni generó llegadas para inquietar a Silesen. De hecho, hasta hay un meme, ¿no?, que está como sentado en un poste porque no tenía nada que hacer, y hay varias cosas en el meme. Bueno, se pone a leer o a tomar refresco en el meme, pero más o menos, ¿no?, es lo que fue el partido de Brasil y Holanda. Sí, qué necesidad, lado, ¿no? ¿Qué necesidad de estar ahí nomás arrastrando el orgullo en tu casa, con tu gente, así como... Oh, vale. Pues déjalo. Ahora, se confirmó, ¿no?, que era la peor selección de Brasil, tal vez, de la historia. En los mundiales creo que sí es ha sido el peor Brasil, que y podemos estar orgullosos de que nos tocó en nuestra época, muchachos. Qué cosa más horrible. Y ahí no le tengo una pregunta nada más a Murdoch, porque seguramente Taker va a responder negativamente, pero ¿crees que ya viendo el nivel real que tiene Brasil, minimice un poco el empate que tuvo México sobre ellos? No, yo creo que no, porque fue el segundo partido. No, o sea, es que pareciera que, o sea, el que dice que sí, se me hace, es como si no hubiera visto el partido. O sea, como si estás jugando el segundo, juzgando el segundo partido, como se están jugando el último. Y es claro, clarísimo, que Brasil fue de más a menos en la competencia. Y más pensando en que perdieron a Neymar en el camino. Creo que fue una gran clave para que todo se derrumbara. Era como que el único pilar que sostenía ese equipo, y cuando se fue, pues se derrumbó de manera muy gacha. Entonces a mí se me hace que en su momento pues lo vimos, o sea, fue un Brasil que realmente dominó el partido, que estuvo encima apedreando el rancho a México y que no supo hacerlo precisamente porque por las deficiencias que estaba mostrando, sí, pero a final de cuentas vimos el partido. ¿Por qué se engañan de esa manera? Vimos el partido. Ahora, vimos a un Brasil que venía de robarle un partido a Croacia con la complicidad de un árbitro japonés, ¿no? Sí. Ese, no me digas que ese Brasil que jugó el partido inaugural fue mejor versión que el Brasil del torneo. Fue incluso, del final del torneo, perdón. Incluso vimos un mejor Brasil en el partido de México que en el partido de Croacia. Entonces, no entiendo tu punto, compadre. O sea, fue el tope de Brasil lo que nos tocó. Eso es lo que yo digo. Fue lo mejor de Brasil en el mundial, lo que el partido de México. Y entonces, ¿dónde está el mérito del Tri? Ok, sí, pues fue lo mejor de Brasil. ¿Y el mérito cuál es? ¿Le aguanté un empate a ese equipo que terminó dando lástima? Sí, nadie dijo que fuera un gran logro del fútbol mexicano, que fuera así el momento histórico. ¿No? De... ¿Quién dijo eso? Todo el mundo quería hacer fiesta porque le empatamos a Brasil, compadre. No, y que ya le querían poner monumento a Paco Memo, y no, que... No, ya, fue un gran partido de Paco Memo, tú lo dijiste. No, digo que no, pero oye, pero ya vimos lo que era Brasil en realidad, compadre. No, sí. Entonces, sí. Creo que por ahí iba la pregunta de Alex. O sea, viendo lo que resultó ser Brasil, pues como que pierde un poco de mérito lo que hizo la selección, que tampoco hizo mucho porque fue a aguantar del cero a Brasil. Sí, o sea, en realidad no fue por eso, no fue que mérito histórico, que le hubieras dado la misma repasada que le dio Holanda a Brasil. Ahí voy de acuerdo, pero pues, o sea, fue un logro y hasta ahí, o sea, fue un buen momento de la selección, en particular para Paco Memo, y nadie dijo que con eso ya hubiéramos llegado al quinto partido, o sea, son momentos distintos, es todo lo que digo, nada más, o sea, son momentos distintos al inicio de la competencia, allá después de que te habían dado la humillación de tu vida en histórica por Alemania, previo a llegar a la final, o sea. Ahora, pero lo de Brasil no nada más fue la humillación con Alemania y la goleada con Holanda. O sea, Brasil contra Colombia, creo que lo mejorcito que vimos de Brasil fue Colombia contra Colombia, y porque Colombia no hizo nada. Como que Colombia se puso de pechito, ¿no? Ah, entonces, ¿quién se hizo mejor equipo en la Copa del Mundo, México o Colombia? O sea, si vamos a esas, ¿me estás diciendo que entonces México fue mejor que Colombia? No, te estoy diciendo que Colombia se puso de pechito ese día. Por eso, te estoy diciendo, son momentos distintos. Y no dio el partido de su vida. Son momentos distintos, no puedes juzgar así, por eso es lo que me estás dando la razón. O sea, Colombia hizo un buen mundial, un gran mundial, menos el cuando... No, porque se vendieron, por eso. Es creo que se pusieron de pechito. Ya la Federación Colombiana está interviniendo en estos momentos nuestra transmisión para... Bueno, sigamos. Sí, el caso es que yo creo que sí es un poco, sí afecta a final de cuentas el empate de México. A lo mejor ya no se ve tan bonito o tan bueno, pero bueno, a final de cuentas eso no quita que México hizo una buena actuación en el mundial, ¿no? Eso queda claro. Y con la playera de Charlie Brown, además. Y bueno, así terminó Brasil su pobre exhibición en el mundial. Holanda se quedó con el tercer lugar y pasamos a lo que fue la final, Argentina contra Alemania. Un partido que todos creíamos que iba a ser de trámite para los alemanes, resultó muy complicado y Argentina tuvo cerca la opción de llevarse la Copa del Mundo, ¿no? Yo les dije que Argentina le iba a complicar a Alemania, pero... Vaya, creo que nadie pensó que le fueran a complicar tanto, y que como dice Alex, ¿no? Por momentos fuera Argentina el que estuviera más cerca de anotar. Sí, y ahí en ese pecado llevaron la penitencia, o sea, no puedes estar peleando a ese nivel después de que, como dice Alex, llegabas con el papel de víctima así cantado, y cuando los tuviste no los pudiste matar, y eso pues fue... Sí, la que falló Higuaín. Increíble, ¿no? Y Palacio también. Y Palacio la que tuvo también. O sea, no puedes fallar tanto en cuando vas a tener tan pocas oportunidades. Y al final de cuentas eso fue la diferencia. El que la mete Pero es, fue culpa de Messi, diría el imbécil del Pollo Ortiz. O sea, Messi, sí, no, Messi falló la de Higuaín y la de Palacio, ¿no? Sí, no, no, qué cosa más tremenda. No, de hecho fue buen partido, lo estuvimos comentando en su momento, Alex. No pensábamos que fuera a dar tan buen partido, era de ida y de vuelta, entonces fue muy espectacular, sí. En general, a pesar del 0-0, fue muy emocionante, los momentos incluso violentos, y todo lo que le perdonaron de tarjetas. Oye, a Argentina, la salida del portero. Lo agarraron de piñata, ¿no? Sí, todo el mundo le pegó. Y te digo, cómo tundió no, y era a Higuaín peleando pero, balón peleando balón, exactamente. Sí, sí, o sea, legítima la jugada, pero espectacular, pues. El chiste es que le dio sabor a todo el partido cuando parecía que iba a ser, como dicen, de trámite. Respecto a esa jugada de Higuaín y Manuel Neuer, no sé si vieron el meme que decía Fatality justo en el momento en el que le pega. ¿Tú lo viste, Alex? La entrada no fue falta, ¿eh? No, pues, no es falta, no digo que fuera falta, pero es un golpe muy fuerte. Y además por la bueno, en internet se puso una imagen donde sí le estaba pegando durísimo y sí, o sea, sí se ve muy rudo esto. Sí, pero pensarían que fue falta, pero no. Pero ¿verdad? Es legal, fue una jugada legal porque los dos van por el balón. Exactamente. Alemania ganó finalmente con un golazo de Mario Götze, ¿no? Sí. Al final me pareció que tuvo, digo, sin querer comparar, pero es inevitable, fue similar a la final que de Sudáfrica en 2010 cuando España le gana a Holanda, ¿no? Que pues realmente en ese partido Holanda ensució el juego, pateó mucho y aún así tuvo oportunidades para llevarse el campeonato, pero al final se impuso pues quien jugaba mejor al fútbol, ¿no? Pero Holanda pateó mucho esa vez, pero hoy los españoles, hasta cuando no los pateaban, se tiraban y se quejaban, sí, parecían brasileños. Pero al final de cuentas España era quien traía mejor fútbol, ¿no? Entonces, igual en esta ocasión se impone quien tenía más fútbol en los pies y más capacidad para ganar el partido, ¿no? Porque al final ya Argentina estaba echado para atrás y ya prácticamente acabado, estaba muy cansado. Ajá, oye, lo de Manuel Neuer, independientemente de esa jugada, lo que hace en la portería es impresionante, ¿no? Sí, la verdad ya es que parece el mejor. Bien ganado, ¿no? El guante de oro. Sí, creo que es actualmente el mejor del mundo, ¿no? El mundo, sí. ¿Ya habrá preguntado, Necaxa, cuánto sale? ¿No lo querrá vender el Bayern? que hay poco presupuesto, Taker, entiéndelo. Ay, pero ¿cuánto puede costar Manuel Neuer? Bueno, en la estampita Panini yo creo que sí lo han de tener. Si no, yo se las paso, yo la tengo. Repetida. Oye, pues es que la final fue finalmente como una, valga la redundancia, fue como esas películas que ya sabes cómo acaban, pero al final sí te entretienen, ¿no? O sea, fue un buen script, estuvo interesante, con emoción, momentos que te pusieron al filo de la butaca, y al final pues ya lo conocías, y creo que por ahí el que queda como villano, no sé si un tanto injustamente, pues es Messi, ¿no? Con toda la situación, y lo pone más como villano la misma FIFA al darle el balón, ¿no? Sí, inexplicable, ¿no? Digo, si se lo iban a dar a alguien de Argentina, creo que era Mascherano. Sí, pero pues había a tres jugadores que lo estaban antes que Messi, ¿no? Y pues, lo mataron. O más. Todo fue por mercado, ¿no? Mercadotecnia. El problema, colación para Messi, ¿no? Igual y puede ser eso, pero el problema es que, vaya, yo considero que Messi es el mejor del mundo. Y no sé, a lo mejor coincidimos en eso, ¿no? Pero se les olvida, a la gente de FIFA parece que se le olvidó que el trofeo, el balón de oro no es para el mejor jugador del mundo. Sin, para eso tienen el balón. ¿Cómo se llama? ¿El balón? El balón. ¿Y este qué era? Ah, mira. Bueno, para eso tienen el otro, ¿no? Sí, sí, el anual. Y se lo dieron a Ronaldo inexplicablemente. No sé si fue como querer compensar a Messi por el anterior, que además se lo tenían que haber dado a Ribery, pienso yo. Pero a FIFA como que se le olvidó eso, ¿no? Que es para el mejor jugador del mundial, no para el mejor del mundo. Ajá. Sí. Y Messi no fue el mejor del mundial, definitivamente. Sí, no fue el mejor. Tal vez en la primera fase sí hizo grandes cosas por Argentina, pero ya en las rondas definitivas se cansó, ¿no? O no sé qué le pasó, pero desapareció. Y realmente yo creo, y no es porque le vaya a Holanda, pero lo merecía más Robben, o en su defecto Müller, ¿no? Puede ser. Robben merecía la plataforma de 10 metros de oro. Ya no, supéralo, Murdo. Estás mal, tú, Murdo. Sí. ¿Sabes qué, Alex? Vámonos, que se quede él con el programa. Vámonos, ya. Vámonos ya. Ay, no. Adiós. Me digan que no fue una constante. O sea, no fue el de México. En todos los partidos, Robin no, se la pasaba en el suelo. Así, ¿no? ¿Sabes qué se ve hacia mí? Que le decían tanto eso de los clavados después del partido de México, que dijo, va, les voy a dar algo que tengan con qué hablar. Empezó ahora, a tirar. Sí, Robin se tira mucho, pero se tira también cuando hay contacto. No lo ves tirándose ahí como cual vil sudamericano todo el tiempo. O sea, en realidad hay algún contacto y sí, él exagera, se deja caer. Pero si es, vamos, ve a Thomas Müller. Incluso durante la final, Martinoli lo decía en la transmisión de TV Azteca, que a veces este Thomas Müller no parecía alemán, que parecía cualquier sudamericano. Porque al mínimo contacto se tiraba y manoteaba y reclamaba. Y sí es cierto, ¿no? Pero si hay contacto, pues no puedes decir, ay, se tiró. Pues sí, en fin. X. No, como que no. Ya, pues, supéralo, pues. Ya, olvídalo. Todos le decimos, compadre, supéralo. Alemania es justo vencedor, me parece, salvo sí. Lo que piensen ustedes. Y pues ya cada vez falta menos para Rusia 2018. A ver si llegamos, ¿no? Hoy falta menos que ayer, eso seguro. Eso sí es seguro. Y bueno, entonces cambiemos el DVD. Oye, a la región 4. Una cosa nada más. El próximo mundial, ¿qué van a gritar los aficionados mexicanos? No lo sé. ¿Van a gritar el apellido del actual presidente ruso o qué? Sí, yo creo que sí. Paténtalo. Okay. Desde ahorita, Taker. Sí, ya hice el registro desde ayer. Sí, para que te va a ser millonario. Exactamente. Muy bien. Voy a patentar el Putin. Lo siento, para que no digan que estoy diciendo groserías. Sí, no, es legal. Es legal, exactamente. Decías cambiar el chip. Vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde, compadre? Viajamos desde Maracaná en Sao Paulo hasta el maravilloso Estadio Victoria en Aguascalientes. Y empezamos a analizar qué pasó, qué viene para Necaxa, que ya estamos a la vuelta de la esquina para empezar el nuevo torneo de ascenso. Apertura. Viene un campeonato muy complicado para el equipo. Es lo que viene, Murdo. Pesimista, es un pesimista. Lo peor. ¿Quién pues sabe? La verdad es que sí. Considerando que son, ¿qué? ¿13 equipos? 14. ¿Pasan la mitad? ¿7 pasan? O sea, ya. La cosa no es pasar, eso no va a ser lo difícil, compadre. Lo difícil va a ser una vez que pases, ¿qué onda? ¿Ahí qué va a pasar? Porque ahí, pues, bueno, no sé, no podemos especular mucho porque no sabemos realmente qué nivel de juego va a tener Necaxa, ni qué nivel de juego van a tener sus rivales también, ¿no? Pero coincido con Alex, creo que luce complicado, ¿no? Por lo pronto, la última referencia que tenemos al respecto es el partido, ¿no? Que tuvieron en casa de la Trinca Fresera, que fue como su presentación. Ya lo mencionábamos el episodio anterior, que Necaxa estaba rentando como sinodal para la presentación de este Irapuato. No, dijimos como mujerzuela. No como sinodal. Ay, uy, discúlpenme. Ahora, también no sé qué tanta referencia nos puede dar, porque realmente, ¿qué trae Irapuato? Sí, yo creo eso, que ningún partido de pretemporada es realmente una referencia seria para lo que sería el torneo, y más porque realmente no los vimos, ¿no? Todos creo fueron a puerta cerrada, obtuvieron buenos resultados, salvo la derrota con Dorados y con León, ¿no? También fuera fue un empate con Santos, un empate con el Corre, se le ganó a Irapuato, y no sé si me falte algún otro. El empate con Coras. Y los triunfos contra los poderosos Loros de Colima y los fenomenales Vaqueros de Ixtlán. Ahí está. Entonces, con esos equipos y los resultados no fueron malos, pero realmente ninguno te indica que el equipo va a estar bien, ¿no? Ahora, no fueron malos entre comillas, porque ganaron, ¿qué? 3 partidos. Y ganaron, fueron Irapuato, Colima e Ixtlán. Pues así como que no. Y pues, empates. Es decir, solo perdieron en 2 partidos de todos los que jugaron. Entonces, finalmente el resultado de estos tipos de juegos es lo menos importante, lo hemos dicho muchas veces. Correcto, sí. Sino el accionar, ¿no? Y cómo se plantea el equipo, en fin. Y como dices, lo peor es que hasta ahora, ¿no? Que sea el contra Celaya. Ajá. Como dices, y además ni siquiera son partidos que ni siquiera tuvimos posibilidad de ver. No sabemos. Sí, no, o sea, nada más nos queda desear que a Miguel de Jesús Fuentes realmente le hayan servido para afinar todos los todos los engranes y que esté bien el equipo para empezar desde el primer partido con el pie derecho. Ahora, ahí por ejemplo, no conocemos el trabajo de Fuentes, es cierto. También es cierto que no ha hecho nada interesante ni en la Liga de Ascenso, ni en ninguna parte. Bueno, creo que ascendió a un equipo de segunda, no estoy seguro, pero también pues no hemos visto a Fuentes en un equipo como Necaxa, ¿no? Que en teoría tiene el nombre en la liga, al menos es grande. Entonces habrá que ver ahora con un plantel según mucho más amplio qué puede hacer el nuevo director técnico de los Rayos, ¿no? Coincido, sí. Sí, mira, también creo que, vaya, yo hablaba de darle el beneficio de la duda a Miguel Fuentes y pues creo que no nos queda otra, ¿no? O sea, no tenemos muchas opciones ahorita antes de ver al equipo, pero también puede ser como su prueba de fuego, ¿no? Porque dices bien, vaya, dices tú, Alex, no, ahora tiene un equipo vasto, más vasto del que tenía en San Luis, del que tenía en Celaya, y eso puede ser una prueba para él, realmente para sus alcances como técnico, ¿no? Porque sí, no hizo nada con esos equipos, pero realmente, y siendo honestos, también eran equipos con de bajo perfil, ¿no? Con sin estrellas, con mucho jugador joven, etcétera, ¿no? Entonces, pues esperemos que vaya, que Fuentes pueda dar con el plantel que tiene Necaxa más de lo que ha dado en sus anteriores equipos. Sí, que sí. Mencionando lo que decías, Alex, sí, creo que su gran logro fue ascender a Celaya, precisamente. Y las ironías que te da la vida, que es el primer equipo que enfrentas ya en este nuevo proyecto, ¿no? De este Necaxa que se reinventa de una manera que sí, efectivamente no hace más que dejarnos como a medias de qué es lo que pudiéramos esperar con la nueva directiva, con el nuevo técnico, con nuevos jugadores y esperar. Concuerdo con Taker que no nos queda más que desear que sea todo provechoso y que hayan dado en el clavo con las contrataciones y con el trabajo que se ha venido haciendo en estas semanas. Y ojo, no por él, por nosotros. Por mi bien emocional. Exactamente. El suyo no me interesa, pero el mío sí. Y bueno, les platico del uniforme, ¿cómo ven? ¿Cómo lo vieron? A ver, sus impresiones. A ver, tú que... Ya somos muy salsas, dijiste tú, Murdo. Ahora sí, muy salsas, ¿no? Ahora sí. Mira, a mí la primera impresión que me dio el uniforme, y creo que por lo que platicamos este rato con Alex fue igual, cuando vi la imagen que puso Umbro en su página antes de la presentación, yo dije, no me gustan, como... pero ya viéndola, vaya, en la presentación, las fotos que hay de la presentación y las fotos que tomaste tú en la presentación, como que cambia. Por ejemplo, me gustó mucho el detalle que les comentaba en una manga, tiene la bandera, ¿no? Quizá la de visita no me convenció mucho el hecho, vaya, cómo es la combinación de colores. Les decía yo que quizá invertida se vería mejor. Las de porteros están muy bien, la de local también. La de visita es a la que yo le pondría una marquita nada más. La de visita es la que más como que se queja. Bueno, ya ves que la hermandad, como dice Murdo, es como que muy quejosa, y entonces son peor que nosotros, no les gustó, y a otros sí les gustó. A mí en lo personal no me gustó cuando la vi, también como dice Taker, ya aunque se escuche un poco gay cuando sacándose, ya con el uniforme completo, ya la vi mejor. Ya que los viste en paquete completo. Sí, ya, ya se vio mejor. Y la verdad es que, digo, la marca que está grande en la playera, pues de hecho no se ve tan mal porque contiene el verde característico del Necaxa, ¿no? No sé, uno fue el que no... en vivo a la playera y nos puede decir al respecto. Sí, más. Porque a Murdoch hay que decir si lo invitaron, a él si lo quieren. Tuve que preguntar para ver si sí me jalaban, pero sí me dieron chance y estuvo bien. Por favor, si llegaste con Cantú, ¿a quién quieres engañar? No, Cantú ni estuvo, mano. ¿Ah, no? No. Con el Yayo llegaste, entonces. Con el Yayo, ándale, ahí sí. Sí, bueno, ok, a ver, Murdoch. Pues fue un evento, ya ahí más o menos puse en la crónica cómo estuvo la cuestión, muy rápido, fue cuestión de minutos, así como que muy vertiginoso el asunto. Nos faltó a lo mejor, para mi gusto, que hablara precisamente el Yayo o Luis Torres Septién, que estaban por ahí, pero en general pues fue un evento muy sencillo. Se vio que efectivamente no le iban a invertir mucho, o sea, no fue muy pomposo el asunto. Sirvió para inaugurar el espacio, que también hay que decirlo que está agradable. Es una buena opción, le da algo distinto al estadio, y eso pues ya un cambio pues también suma. Ya en cuanto al uniforme, pues se veía, ya se vio muy bien. O sea, yo me enseñaron una foto minutos antes de que empezara el evento. Y tuve mis dudas, como igual que Taker, así como, ¡ay! Oh, el de visita está así como que, ¿quién sabe? Vamos a ver qué opiniones hay. Y la verdad es que ya todo el conjunto, ya todo en negro, con vivos en rojo, ya me parece que es un uniforme bastante atractivo, como que sí impone, sí se ve elegante. Y pues ya nada más el toque es que pues este Necaxa, ¿no? Entonces yo siempre he tenido la idea de que los uniformes de visitante son para eso, para proponer algo distinto, para salirte un poco de lo habitual, y a la vez eso ayuda a la mercadotecnia, porque tenlo por seguro, yo estoy casi seguro de que va a ser la que se va a vender más, esa la negra. Entonces, pues por ahí es, cumple con esos objetivos que de hecho eso se trata, ¿no? De que la banda vaya, se emocione y compre la playera distinta, ¿no? Ya vemos los que queremos tener la de local, así como una evolución más tradicionalista, ¿no? Entonces, incluso en ese sentido, pues me parece bien. Por ahí leía los comentarios que decían el cortar las franjas como se hicieron en el pecho al frente, se me hizo muy de los noventas, precisamente como lo manejaba Umbro cuando tenía la marca en los noventas, que eran las franjas segmentadas, las de arriba y las de abajo, para dejar en medio la marca patrocinadora. Ahora, muchos también se quejan de que por qué Búfalo. Dices, no, pues a ver, negóciale, chavo, a ver quién quieres que meta lana y se anuncie en la playa de Necaxa. O sea, se me hace tanto como sin sentido el quejarse de quién se anuncia, y más bien, pues sí agradecer que se mantenga precisamente lo que decías, el verde, que le da el tono, igual y no es tanto el tono de verde que maneja Búfalo tradicionalmente, y que tiene la versatilidad para adaptarse al verde que le corresponde a Necaxa. Creo que no desentona, más allá de lo que diga en sí la palabra o el logotipo, creo que le viene bien y genera un buen conjunto ahí los tonos verdes con el tradicional rojiblanco. Sí, ahora que comentas de los patrocinadores, también tenemos que recordar que pues el equipo ya no está en manos de quien estaba, que era Televisa, ya no tiene esa solvencia, ¿no? De alguna manera tiene que encontrar ingresos, y pues una de ellas es teniendo patrocinadores, obviamente en la playera. Entonces, pues en ese sentido sí, por eso está como que, no sé cuántos patrocinadores tenga la playera, porque atrás me imagino que también tiene algunos más, pero pues sí, no, hay que también comprender que se está empezando un proyecto de cero. Es completamente así de cero, porque se viene desde la liga inferior, ¿no? Sí, yo creo que... no, bueno, nada más agregar a lo que decías. Sí, el... A ver, van... espero no omitir a ninguno, pero pues al centro está Búfalo. Vienen los de Roll Car al costado del cuello, que a lo mejor ese se me hace como que está un poco más fuera de registro en cuanto a dónde colocaron esos patrocinios. Viene una gasolinera en una de las mangas, y en la espalda tiene Corona, que ya había sido patrocinado en algún momento de Necaxa en esa posición de la playera, ¿no? Dentro de todo, creo que también pasa que nos habíamos acostumbrado a tener un equilibrio entre rojo y blanco en la playera. Estaban muy homogéneos, o sea, a la par. Y ahorita en esta de local creo que se regresa a esa idea de que sea más bien blanca con las franjas en rojo y nada más, o sea, no tan que destaque más el blanco que el rojo en sí, y eso pues también le da un tono distinto. Ahora sí, Taker, perdón, ya no quiero decir nada. Oh. iba a decir respecto a lo que decían de los patrocinadores. Voy a hacer una pausa antes de empezar a decir, voy a hacer una pausa. En los de portero me parece que arriba del de Corona también está Roll Car, ¿no? No sé, tú estuviste ahí, Mordok, pero las fotos que vi, el video que tomaste, creo, me parece que arriba de Corona está Roll Car también, en los de portero al menos. No sé si checaste eso o viste eso. No me fijé exactamente. Digo, viene igual que en los demás, en el cuello, pero no vi si estaba también arriba del de Corona. Ok, ahora, si lo que iba a decir respecto a los patrocinadores, dice Alex que ya no tenemos la solvencia de Televisa. Sí, es cierto, pero vaya, no sé por qué fue tanto el escándalo de la hermandad negaxista, como dices tú, Murdoch, y como dijo Alex, que dices tú, Murdoch. Porque vaya, vamos a decirlo, anuncios en la camiseta han existido de toda la vida. O sea, no es nada nuevo. El año pasado sí, no hubo uno que estuviera en el centro, ¿no? No hubo como tal un patrocinador que es el importante realmente, el que aparece al centro, ¿no? Al frente. Pero esto ha sido de toda la vida, y independientemente de que sea un proyecto nuevo o no, vaya, siempre ha habido patrocinios en la camiseta, siempre ha habido marcas en la camiseta, y tenemos que entenderlo porque el fútbol es un negocio. Sea quien sea el dueño, pues si alguien se quiere anunciar en tu camiseta y te paga, pues perfecto, ahí está, ¿no? Que valgas, que valga algo así. ¿Cómo decirlo, Moro? ¿No? Pues yo lo que agregaría es que que no nos sí, o sea, no nos podemos tener tanto, ni siquiera en sí, en cómo está el uniforme. O sea, el chiste es que ellos jueguen bien, y nosotros como afición lo que podemos hacer es apoyar a las marcas que están patrocinando nuestro equipo. O sea, si queremos tener buenos jugadores, si queremos tener buenos refuerzos, pues vamos a echarle ganas con las marcas que están confiando en ese sentido, le están metiendo varo a nuestro club. Entonces, pues, o sea, cambiar la salsa tradicional. Oye, compadre. A comprar la búfala, ¿no? ¿Nos van a vender la camiseta y tú quieres que vayamos a comprarle salsas? ¿Y vas a pagar entradas al estadio? Y ¿por qué no? Yo no, ¿cómo crees? Yo, no. Yo nada más voy a las finales. Alex también. Y cuando vas, pero te compras tus chelas y pues, todo eso ayuda. O sea, ya no tomo. Entrarle. Ya no tomo, compadre. Bueno, tus agüitas. Vaya, lo que iba a ver era eso. No sé por qué tanto escándalo. Por la cuestión de la publicidad y que diga Búfalo, bah, que no nos importe qué diga, ¿no? Lo que dices, dices tú que no nos debe importar tanto el uniforme, sino que el equipo juegue bien y gane, bla, bla, bla. Ok, estoy de acuerdo con eso. Ahora, tampoco te voy a decir que quiero una playera Cruzeiro que tenga gorditas Doña Queta como sponsor principal, sí, ¿no? Hemos tenido peores en ese sentido. O sea, nomás recuerden el elote ese horrendo que estaba. No, y no te vayas lejos, la playera mil rayas que tuvimos hace 3 años. En tiempos de Tita. En tiempos de Tita, exactamente, el último torneo de Pablo. Sí. Era la playera de mil rayas, era horrible por sí sola. Era horrible porque tenía Caja Popular Mexicana al centro. Y era más horrible porque para poner el de Caja Popular Mexicana dejaron un cuadrote inmenso blanco, ¿no? Sí, eso se veía así muy mal. Sí. O sea, esa playera nada más la tengo porque me la dio Pablo, si no, no la tendría, en verdad. Como Pablo nos la regaló, de verdad. Hasta estaba con muéranse, muéranse de la envidia. Alex, vamos a repetírselos. ¿Esa playera, qué pasó, Alex, con esa playera? Digo que yo la llegué a usar nomás porque Pablo me la regaló, si no. Y no nada. Ok, entonces, vaya, ya para terminar con esto, creo que la respuesta de la afición en general fue buena respecto a los uniformes, pero también le hicieron, ay, no quiero decir groserías, le hicieron mucho al cuento, vamos a decir. Exageraron la cuestión de que si dice Búfalo y de que, vaya, de eso, ¿no? Que dice Búfalo, aun cuando lo que tú decías, Murdo, que se adaptaron al tono de verde del equipo, ¿no? Sí, eso está chido. Incluso okay. Umbro, el logo de Umbro aparece también en verde. Umbro debería mandarnos camisetas, estamos mencionando su marca. Hay de favor. Sí, hay de favor, ¿no? Pues sí, y bueno, pues con la playera, días antes se... Dilo, va. Alex, con la playera Umbro, hay que hacer méritos. Okay. La directiva, en su página de internet o en redes sociales, no sé, puso un eslogan que también llamó mucho la atención, que inmediatamente Taker sacó una explosión increíble. Como siempre, ya sabes que soy de mecha corta. Fuertes declaraciones. Ah, maldita sea. Producción, corte. Pero bueno, ¿cuál era el eslogan? Dilo tú, Taker, por favor, para que todos vean tu enojo. Bueno, es que me voy a volver a enojar, compadre, y he hecho un esfuerzo por no decir groserías. Vas a hacer que las diga. Las vas a decir de cualquier manera, porque... Maldita sea, ok. Bueno, ya estaba primero ya estaba el eslogan del equipo de Aguascalientes, ¿no? Eso fue como... Sí, que eso fue la primera mamada que hicieron. Ya me enojé. Y el segundo. Ahora, dilo, Alex, por favor, dilo. Esta es ser de Aguascalientes, me parece, algo así era. Era ser necaxista es ser de Aguascalientes. Grandísima estupidez, en serio. Mira, lo entiendo, lo he dicho, lo dije con lo del equipo de Aguascalientes, lo he escrito en columnas. Entiendo que lo que buscan es llamar a la gente de Aguascalientes, buscar arraigo, cariño, amor, whatever, ¿no? Lo entiendo perfectamente, está bien, pero a ver, mi queja era esa. O sea, según Necaxa, Murdoch, incluso Murdoch que vive en Aguascalientes, no es necaxista, Alex no es necaxista, yo no soy necaxista, y no sé, el 90% de los necaxistas no son necaxistas, o más quizá del 90%. Ahora, mi queja es, ¿por qué ser necaxista es ser de Aguascalientes? Mira, ahí excluyen a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es al revés? Si dicen ser de Aguascalientes es ser necaxista. Digo, su frase tendría el mismo sentido y no excluyen a la afición que no es de Aguascalientes, ¿no? Sí, creo que por ahí yo concuerdo con la lectura, que a lo mejor estuvo pues ahí medio extraño, ¿no? O sea, sí fue muy arriesgado el sacarlo así. Pero pues creo que más bien iba por el hecho de precisamente de tratar de incluir a los de fuera para como si fueran hidrocálidos, pues. O sea, que tú necaxista. Ya soy de pueblo yo. ¿Ves? Ese es el problema. Ya saqué el código postal. Sí, exacto. No, pues el chiste es que bueno, como que la estrategia también es que los necaxistas que están aledaños, pues que vengan y que vengan a Aguascalientes, que visiten para ver al equipo, ¿no? Claro, pero, sí. Pero sí, creo que estuvo mal tratado y el juego de palabras no fue el más adecuado. Y como dices, pues si lo que quieres, creo que más bien te digo, no era hacia adentro, hacia Aguascalientes, sino hacia afuera, hacia los que estaban afuera y que se sientan bienvenidos como en su casa en Aguascalientes, pero pues creo que pudieron haberlo hecho distinto. Yo, como le comenté a Taker en el Facebook, yo no me tomo las cosas así ya tan a pecho, pero, o sea, sí entiendo la molestia, y también como que a mí me saltó un poco que dijera eso, el eslogan, pero es que finalmente es una campaña de publicidad, eso hay que tomarlo en cuenta. Y la campaña de publicidad va, obviamente, dirigida únicamente el público escogido es el de Aguascalientes, porque es el que va a llenar el estadio, es el que o no lo va a llenar, lo va a dejar vacío como ya lo ha dejado muchos años. Entonces, pues es simplemente eso, el público que eligieron, el target, como se le llama, pues fue la gente de Aguascalientes. La gente de fuera, del DF o de otras zonas, no, porque finalmente ellos ya tienen tatuado el color de Necaxa, no se han ido, han estado aquí al pie del cañón en la Liga de Ascenso. Los que se fueron, desertaron, pues ya se fueron, de esos no hay nada que hacer, pero esos no existen. Pero ahora la idea es, con el nuevo proyecto, con una nueva directiva, un nuevo comienzo, pues como que empezar una nueva identidad con los de Aguascalientes. Y finalmente hay que entender que el equipo ya, o sea, aunque nos esté costando mucho trabajo, el equipo ya juega en Aguascalientes y tiene que ser, pues, finalmente de ahí, y generar rivalidades de la zona y todo eso, que a mí me molesta un poco, pero pues es que así es la realidad que se vive actualmente con el equipo. Entonces, pues es solo eso, es una campaña de publicidad, y finalmente si el equipo no responde como no ha respondido en 10 años, obviamente van a seguir dejando el estadio vacío, ¿no? Es todo lo que va a suceder. Ahora, creo que esa frase está mal desde el momento mismo, que ni siquiera podemos saber a ciencia cierta hacia quién va dirigida. Murdoch decía que es como una invitación a los de fuera, y tú dices que es dirigida a los de Aguascalientes. Yo sí también pienso que va dirigida a los de Aguascalientes, pero digo, desde ahí tiene un problema, ¿no? Sí. O sea, no está bien, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo hacia quién es dirigida. Ahora, no deja de ser lamentable, y decía yo, incluso se los tuiteé a la cuenta oficial de Necaxa. Claro, como siempre pasa, cuando no les dices un cebollazo, pues no te responden nada, te ignoran nada más, ¿no? Yo se los comenté, están pensando en Chiquito, y me parece, y eso es lo que me molesta en realidad a mí, que el equipo, por más que busque arraigo con la gente de los Aguascalientes, se sigue enfocando, desde la directiva anterior era así, se sigue enfocando en el regionalismo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pensar en Chiquito? Es lo que realmente me molesta. Ahora, también, no sé, cabría el comentario de que recordemos que también la afición de Aguascalientes ha sido un tanto maltratada. Inicialmente recordemos, o sea, cómo en realidad el estadio sí se llenaba, sí había buenas entradas, claro, era en primera división, pero creo que han sido parte de las muchas malas decisiones que se tomaron por la directiva en su momento, ¿no? Subir los precios, como que ahogaron al ahorcaron a la gallina de los huevos de oro y ahorita es lo que están lamentando, porque la gente quedó golpeada por ese sentido. Que sí, también afecta mucho, por supuesto, el hecho del descenso y lo demás, pero pues es como acción y reacción, ¿no? O sea, digo, sería como un tema para otro debate, pero sí habría que señalar que pues la afición local ha respondido a lo que también el club les ha dado. Nada más. Claro, sí. Yo creo que eso sí también tienes razón. Porque me acuerdo, por ejemplo, en el año del ascenso, los primeros partidos eran una burla y una vergüenza. Se veían 5 personas, yo creo, en el estadio. Era muy pobre. Pero a medida que fueron jugando, me parece que también fueron mejorando las entradas. Pues se notó en las dos finales que jugaron, ¿no? Pese a que fueron finales de ida, la gente sí respondió a las dos ocasiones, con Irapuato y con León. Se llenó, me parece, el Victoria las dos veces. Bueno, pero con León, seamos honestos, se llenó con gente de León. Tampoco vamos a ponerle ahí méritos que no a la gente de Aguascalientes. Y ojo, no tengo nada contra la gente de Aguascalientes, pero vaya, yo creo que tan Necaxa le ha quedado de ver a la gente de Aguascalientes como la gente de Aguascalientes le ha quedado de ver a Necaxa. Yo creo que ambas partes han quedado de ver y mucho, ¿eh? Sí, y ahorita precisamente lo que se está buscando es hacer como una tregua de somos gente nueva, vamos a hacer las cosas distinto, ven, confía y acércate, ¿no? Esa es como que esa es más o menos la idea que está prevaleciendo ahorita, y en ese camino pues de repente como que dan bandazos, ¿no? O sea, es gente que va llegando, que tiene pocas semanas en sus puestos, los que están tomando esas decisiones, y pues dentro de eso, o sea, también hay que darles el beneficio de la duda de qué tanto se mantienen y cómo van encontrando el rumbo que tendrían que estar logrando para lograr los objetivos que se tienen, ¿no? Sí, me parece que estoy de acuerdo así contigo. En fin, entonces, hacemos una pausita nada más para ponerles el audio de la presentación del uniforme. Pude ahí acercarme rápidamente a platicar con Luis Gorosito y con Tata para que nos dieran algunas palabras para el podcast. Pues vamos a ponerlas, lo escuchamos y continuamos para ver lo que va a venir ya con el inicio del torneo, ¿no? Muy bien. Escuchemos, pues. Bueno, nada más les comento. A Gorosito le pregunté que cómo andaba su recepción, cómo se sentía en la llegada, y a Tata, pues, lo van a escuchar. ¿Qué opina de haberse quedado? ¿Que se siente bien? ¿Qué nos tiene que decir a la afición de Necaxa? Sí. Bueno, soy Luis Gorosito y le mando un saludo muy grande a la afición de Rojiblanca de los Rayos de Necaxa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha recibido la gente? La verdad, muy bien, con un cariño muy grande, y bueno, llego aquí con muchas expectativas. Espero que esté todo muy bien. Yo quería agradecer más una vez a tu cariño, agradecer toda la expectativa creada sobre mi persona. Dizer que estou trabalhando muito para ser o melhor sempre. Gosto de ter que te quedaras, não? Sim, claro, muito contento pela renovação. É hora de trabalhar para ser um torneio melhor do que o ano passado. Muito obrigado, Tata. Graças a Deus. Suerte. E, bueno, pues aí está. Gorosito, pues que apenas va llegando, va recién desempacado y ya lo pusieron a la fiesta a posar con el nuevo uniforme. Y Tata, pues que tuvo la fortuna, me parece que se siente bien, que está contento de haberse quedado. Creo que la afición también lo recibimos bien, el hecho que se quedara fue de lo rescatable que se hizo en los torneos anteriores, con todos los bemoles que ya hemos comentado del aparecer en los momentos importantes, ¿no? Y creo que él lo sabe y es lo que nos comenta, que espera tener una mejor actuación que lo que hizo al final del torneo pasado, y esperemos que así sea ya también con las nuevas incorporaciones. También, como lo ven, alguna idea de si sube los bonos del equipo con estos nuevos jugadores. Pues eso es lo que esperamos todos, ¿no? No los conocemos, compadre, la verdad. Ese es el problema, que no tenemos ni idea quiénes son, o salvo los highlights, digamos, pero ahí se ponen todo lo bueno. Entonces, realmente habrá que esperar las jornadas que pasen y cómo se van adaptando al plantel. ¿Y cómo ven ya el partido contra Celaya? Pues tampoco sabemos qué esperar. Muy bien, esto fue todo. Muchas gracias por acompañarnos. Es que sí, compadre. Pues yo en lo personal espero los primeros tres puntos del equipo, solamente porque se trata del partido como local. Entonces creo que el equipo va a salir con la victoria. Todavía será muy pronto para poder decir que el equipo está bien o está mal, o si jugó, o si más bien es candidato al título, aunque por nombre lo sería, ¿no? Que se supone que tanto Necaxa como Correcaminos, tal vez Atlante y Dorado pueden ser los candidatos al título, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos bien que el equipo es nuevo, que no lo podemos poner tan fácilmente ahí. Y lo único que espero es los primeros tres puntos, sobre todo porque el torneo tiene 14 fechas, 13 fechas me parece, 13 porque son 14 equipos. Es muy corto y empezar perdiendo, pues sí, y en casa sería como que algo muy malo, ¿no? Sí, pues sí, coincido. No, pues sí, mira, seamos honestos, Necaxa, pese a todo lo que nos quejamos de los jugadores que llegaron en el draft, mantuvo una base de jugadores de torneos anteriores, ¿no? Quiero pensar yo que esa base de jugadores que se quedó va a ser la base del equipo titular. Entonces, partiendo desde ese punto, creo que sí, no podremos sino esperar otra cosa ante Celaya, que sin conocer bien quién llegó a ese equipo, es como dije hace un momento, y lo digo con todo respeto, ¿no? Es un equipo de bajo perfil. Entonces, jugando de local, por lo que decía Alex, y entendiendo que es un equipo nuevo y que tienen que... Vaya, la apuesta de Necaxa no nada más es ganar este partido, ¿no? Sino ir dejando una buena impresión para tratar de meter a la gente con el equipo. Entonces, me parece que Necaxa tiene que salir a ganar y me parece que va a hacerlo. No creo que tenga muchos problemas, más allá del el acoplamiento y todo esto, la falta de ritmo quizá. Me parece que Necaxa debe ganar y me parece que lo va a hacer, ¿no? ¿Y como qué idea tienen del funcionamiento? Porque, digo, lo que hemos visto que Fuentes ha declarado es que quiere un equipo que sea muy muy rápido, que llegue pronto al arco rival y estar constantemente en ataque, ¿no? Me parece que la duda es ver cómo se acopla también el sector bajo con las nuevas incorporaciones por ahí en el medio campo, con el Perrito Sánchez, que es un jugador de amplia confianza para Fuentes. Y vamos a ver cómo se acopla la defensa también, porque tenemos el regreso de un jugador como Luis Omar Hernández, que me lo encontré por ahí en la plaza comercial de aquí de Aguascalientes, más grande. Iba con su familia y eso me da una buena señal de que, o sea, al estar con tu familia, está estable y conoce el lugar. Entonces me da gusto y espero que sea por ahí una buena competencia interna en el sector bajo. No sé si sí ocupen la línea de tres que nos comentaba Alan la semana pasada, o una línea de cuatro, pero ahí con Romero, que llegó, y el capitán Padilla, Luis Omar Hernández, Dani Cervantes, pues hay material para pelear ahí esa zona baja y que tengamos la seguridad que de repente había fallado al inicio del torneo anterior. Adelante, pues las incorporaciones en medio campo del chileno y Luis Felipe Gallegos que parece que viene a darle toque a esa zona, ¿no? Que a Necaxa había adolecido de un 10 así tal cual, que incluso habíamos visto al Ojero que lo tiraban atrás de los delanteros para hacer esa función. A ver si ya con este jugador que tiene como ese papel puede darle ese movimiento de juego hacia el frente, y con la contundencia de un jugador como Gorosito, que viene a eso, a tratar de ser un punta que acompañe al Ojero, que sea, que arrastre juego, que con su corpulencia jale marcas y empuje el equipo hacia adelante con las incorporaciones por las bandas de gente como el Shaggy o como el Sijara o el mismo Tata. Entonces me parece que está interesante la dinámica del equipo. Vamos a ver cómo para sus 11 y si realmente puede lograr eso de ser un equipo con propuesta ofensiva y sólido atrás, ¿no? Me gusta tu optimismo, compadre. Ya dijiste que este Gorosito es contundente cuando nunca ha jugado en México. No, por eso, o sea, que es lo que se busca, o sea, que sea un jugador, un delantero matón, que no habíamos tenido un jugador de esas características. A lo mejor Lillingston medio cumplía esa función, pero ya era su curva de crecimiento, iba ya hacia abajo, ¿no? No tenía el mismo fuelle que a lo mejor este jugador más joven puede darle a la tarde. Ahora, también mucha gente dice, no, es que Gorosito sí, viene del Racing. Ojo, nada más hay que decir, no viene del Racing de Argentina. Viene del Racing de Montevideo, que es la primera vez que escucho hablar de ese equipo, la verdad. Sí, o sea, seamos honestos, ¿no? Sí. Tampoco podemos Y sería injusto hacia para el mismo Gorosito pensar y ponerle la etiqueta de crack ahorita, ¿no? Entonces creo que hay que esperar. Por eso decía que me gusta tu optimismo, compadre. No, pues es, o sea, es digo, está bien, está bien. Que se vale. Espera que haga, ¿no? Y no te estoy diciendo el partido ya de mañana. Esperemos que sea. Ah, no, estamos adaptación. Hablando del partido de mañana, compadre. Ah, bueno. Oye, pues, otra cosa que noté, perdón. Sigue sin creerle a Alan. Pues, no sé, pues es que sea así o no. O sea, no le crees. Sí, es tan difícil aceptarlo. No, es buen tipo, Lucas. Buen amigo, Alan, pero... Pero no le crees. Pero no okay. Sé, pues no lo he visto. Hasta no ver, no creer. O sea, no le crees, ya lo dijiste. Gracias. Y estaba revisando la plantilla que tienen registrada ante la página de la federación, el equipo de Celaya, y no, por más que le busco, no hay nada conocido. Y en general así es la liga, ¿no? De repente como que ahorita no, es difícil saber qué equipo va a estar peleando ahí con con, esperemos que Necaxa, los primeros lugares de la tabla. Compadres, ajá, es, perdón. Es así como un día estás arriba, un día estás abajo. Compadre, pero es que a estas alturas ni siquiera sabemos cómo se van a llamar los equipos, los estadios de los equipos nuevos, compadre. Sí, sí, sí. No sabemos ni en qué estadios va a jugar Necaxa. Es parte del encanto de esta liga, ¿no? De... A ver qué ya no visitan este torneo, ¿no? Exacto, sí, a ver cuál es la peor cancha del ascenso. La de Dorados. Mira, claro que el líder del equipo será por obligación tal vez Lojero, ¿no? O Everaldo será también la banca, el líder. Everaldo no creo, ¿eh? No, vaya, no sé si siquiera vaya a ser titular, no creo. No, no creo. Va a ser líder. Es Everaldo apoya en cuanto al ambiente interno del equipo, se me hace. Y aunque en realidad pues lo vimos muy muy presente al final del torneo pasado, ¿no? Fue de los que lucharon por el puesto ahí en el medio campo. Pues sí, pero al final de cuentas creo que sí, Lojero va a ser el referente obligado. Y pues vamos a ver, ¿no? Porque se decía mucho de su salida y al final ya no se salió. Pero pues, vamos a ver cómo responde y si otra vez es el goleador de la liga, ¿no? Sí, que lo que se busca es que haya con quien se asocie. O sea, si el medio lo empezó a hacer con Tata, en su momento con el Sony hizo un buen inicio de torneo hace un año, pero pues, sí falta ver que alguien que se esté disputando, como en su momento lo hizo con Dani Santoya, ¿no? Ahí que entre los dos estaban peleando la del liderato de goleo, y eso pues era positivo para Necaxa. Al final pues ya vimos cómo fue el final de esa historia, pero desde entonces no ha encontrado a Necaxa otro delantero con el cual se pueda asociar, lo que... Así es. Y pues inicia el camino con Celaya, luego ya visitar a los Mineros de Zacatecas, y a partir de ahí ya empezará la Copa MX entre la jornada 2 y 3, ¿no? Que jugará contra Morelia en el Estadio Morelos, el primer partido de Copa. Tenemos que decir que la Copa no sabemos también si la va a jugar con suplentes o con otro equipo o con el mismo que fue la Liga. Imaginamos que será uno distinto, pero no es la prioridad. La prioridad es el ascenso, obviamente. Y aquí yo quería hacerles una pregunta porque me parece importante saber qué torneo es. O sea, obviamente lo mejor es hacer campeón al equipo de los dos torneos, pero qué tan importante es que se busque el campeonato de este torneo que todavía no se asciende, y ya tener para el Clausura 2015 un medio boleto, ¿no? Asegurado. Pues es que la estadística te dice que el que gana el primer torneo es el que asciende. Así ha sido ya en muchas ocasiones en los últimos años, y creo que es importante ya a lo mejor buscar que ya tener ese medio boleto asegurado, ¿no? Sería importante que desde ahorita ya lo buscaran, y creo que la liga te da la facilidad de hacerlo. O sea, te permite el hecho de que haya tantos equipos nuevos, el pensar en que tienes experiencia en la liga y que puedes hacer funcionar tu equipo desde el primer torneo para conseguirlo. A mí me gustaría que sí lo lograran en este primero, y ya ver qué pasa en el segundo. No, bueno, si se trata de que nos guste, pues que ganen los dos y ya. Pero pues sí, más fácil, ¿no? Sí, pero si tuviera que apostar a uno, yo creo que sería este primero. Sí, mira, yo también coincido en el primero, más allá de lo que dices de la estadística. Digo, porque creo que sería bueno que fuera el primero por lo que te da en confianza, ¿no? En saber que si ganaste un torneo, pues bien puedes pelear por el otro hasta el final, y el saber, sobre todo, que tienes asegurada una serie por para jugar por el ascenso, más allá de la estadística. Además de que para uno como aficionado, pues es más grato saber en el segundo torneo que tienes la serie por el ascenso asegurada a estar pensando en que en cuanto me eliminen se acabó, ¿no? Sí, otro año. Otro año, exactamente. Sí. ¿Tú, Alex, qué piensas de eso? Yo creo que así como tú, que el medio boleto pues te da ahora sí mucha paz. Okay. Te permite ver el segundo torneo de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que se perdió el primero con Leones Negros, el segundo torneo era con mucha presión para el equipo, que obviamente pues sí, tiene ese objetivo siempre, ¿no? El buscar ascender. Y eso, a final de cuentas, terminó quizá entre sus limitaciones, pues haciendo que Armando González fracasara. Y pues ahora es importante que desde el principio tengan ese objetivo, ¿no? De buscar, obviamente, paso a paso, partido a partido, como ellos mismos dicen, pero pues el objetivo de llegar hasta la final y conseguir pues el ansiado medio boleto, ¿no? Además hay que decir que ahora parece que es todo un castigo ser el, bueno, si antes lo era, ahora es todavía más, pero es un castigo ser el líder general, porque la liguilla ya se juega los fines de semana nada más. Entonces eso es importante recordarle a la gente, que a partir de las fases finales será fines de semana, un fin de semana, cuartos de final de ida, hasta la siguiente semana, cuartos de final de vuelta, y eso significa que el primer lugar, que sea líder, tendrá dos semanas, ¿no? Aproximadamente de... No, tres semanas, tres, ¿no? Semanas, exacto. Tres semanas de... 21 días de descanso. De descanso, si llega a obtener ese lugar, ¿no? Para que vean lo que sintió Necaxa. Vayan por el segundo. Vamos, muchachos, por el segundo lugar. Por el subliderato. Iba a decir subcampeonato, no manches. No, otra vez ya no. No. Es que sí parece un castigo, ¿no? O sea, tres semanas sin actividad por ser en primer lugar, es mucho, ¿no? Pero pues Necaxa, como dije esa vez que nos echó Dorados en semis, Necaxa tuvo 18 días de descanso. También, en vez de premio, era castigo. Tres días menos, ¿no? Exactamente. No, es que sí es un castigo tremendo, Esa vez, Mordo, que yo ya teníamos todo listo para irnos a la final y... Bueno, ya habíamos quedado que yo iba para la final y pues no. Y así quedamos. Es muy corto, son 13 fechas y la liguilla que se juega el fin de semana nada más. Entonces sí, habrá que ver cómo se adaptan los equipos a tan poquitas fechas, ¿no? Primero y ya después, pues, la liguilla, el nuevo formato de liguilla. Y pues es lo que dices, pues, también importante hacer la mayor cantidad de puntos posibles para que pase lo que pase, la serie final cierre en casa. Creo que es importante apuntarle en ese sentido hacia lo más alto, a buscar la mayor cantidad de puntos en los dos torneos. Pero ojo, compadre, no nada más es eso, porque pues es eso y necesitas un titulito para jugar por el ascenso de esa serie. Sí, es por eso, o sea, pero se entiende ahora, que una cosa llevar a la otra sería lo mejor. Pero es importante no hacer puntos a lo estúpido, porque si haces puntos a lo estúpido terminas de líder, ya te fregaste. O sea, hay que hacer puntos, pero no tantos. O sea, deja que alguien más haga más puntos. Eso es lo increíble. Haz puntos, pero no seas líder, ¿no? Exacto, haz puntos, súmale, pero deja que cada torneo le sume uno más que tú. Pues que sea diferente, eso sí, porque si no te atoran, ¿no? Que sea un torneo uno y otro torneo otro. Así que hay que ir escogiendo con quién queremos dejar tres puntos, señores. Yo veo el torneo y creo que con seis partidos ganados, creo que ya califica. Aunque sea en séptimo, pero paso. Chale. Con 18 puntos ya estás del otro lado. Bueno, es que realmente seis partidos es casi la mitad del torneo, compadre. Por eso, sí, si ganas seis, es cerca del 50% de efectividad y ya puedes calificar a... No, sí. Último, pero califica. Y si ganas 7, ya te vas a la Libertadores. Eres una maravilla. Vale, es un poco mediocre el campeonato mexicano. Ok, ¿qué más tenemos, señores? Ya. Señoritos, saludos. Para que no se me ofenda. Ya vamos a saludos, ¿no? Saludos, ¿qué tienen? ¿Tienen ustedes algo? No, yo nada más sé que ahora que terminó el mundial ya volvió la actividad al blog, porque sí, regresó la gente, es increíble. O sea, nos ignoraron semanas, un mes, y ya, ahora sí, como ya empieza el torneo, ya están aquí, ¿no? Digo, no nos vamos a quejar, desde luego, no es queja. Ok, ¿tú tienes algo, Mordor, de saludos? Pues mencionar los comentarios que se hicieron en el post del blog, ahora sí hubo algunos comentarios. Rayo Rep, decía muy acertados sus comentarios sobre la Copa del Mundo, pero vayamos preparando motores para el arranque de la Liga de Ascenso. Que él dice que vean a Necaxa armándose muy a la callada, sin crear falsas expectativas, y espero no equivocarme, dice. Creer que ahora sí se han analizado a los refuerzos que van a traer y no con contratar a lo loco. En ese sentido, pues creo que el mismo hecho de tener un presupuesto muy medido te obliga a eso, ¿no? A que tus compras y tus préstamos sean mucho más meditados, analizados, ¿no? Algo bueno es que se está trayendo gente joven que se puede formar para bien en el equipo y encariñarse con esta camiseta. Ya pronto veremos qué nos depara el destino y si se hicieron bien las cosas. Saludos a los tres y ansioso de que ya iniciemos con la meta de regresar a primera. Pues sí. ¿Qué más, compadre? Un anónimo número, usted dígame cuál número. 7312. Bien, dice que dice que ya quiere que sea sábado para ver cómo inicia el equipo contra Celaya. Dice que con solo tres extranjeros, Tata, Garocito y Gallego, se están dejando dos oportunidades abiertas que ojalá fueran un defensa central y un portero. Y si se van a traer, ojalá no lleguen en la fecha 7 como la directiva anterior. No va a llegar nadie, ¿no? Ya es un hecho y precisamente por lo que estamos diciendo, porque, o sea, sí te dan la libertad de tener 5 extranjeros, pero a ver, págalos. Está como complicado estarle invirtiendo a estar trayendo gente, ¿no? Claro. La afición merece saber, nos vemos en el Victoria, hagamos una entrada espectacular, un lleno total para dar la bienvenida a la nueva época. Ay, ajá. Pues sería lo mejor, pero pues vamos a ver cómo responde. Ay, ajá, sí. Porque hay que decirlo, con el cambio que se hizo de las localidades y de los precios, que en realidad los precios a mí se me hacen bastante accesibles y no está muy, muy distante. Se me hizo medio raro cómo hicieron el acomodo de la zona VIP o VIP, que es la más cara y que está en 150 pesos, que se me hace que tampoco es, o sea, para darte un lujito así de, ah, pues hoy sí me voy a meter a la zona VIP, pues está bien, no se me hace tan elevado el precio. Y la más barata, pues que les va a dar el sol así de lleno de frente, que es la zona fiel, porque solo los muy fieles van a estar ahí aguantando el sol esas horas, pues está en 50 pesos, entonces que es el más barato, pues se me hace también bastante accesible, ya nomás, y te llevas tu gorrita, tu sombrilla y ya. Entonces, tú vas a estar en la zona fiel, compadre. No, yo sí, pues no sé. Que ahorita no te puedo decir exactamente, pero pues yo espero, donde esté, el chiste es estar ahí, compañero. Estar con la camiseta puesta y aunque estemos sudando la gorda, pues estar ahí. Bueno, estamos en horario familiar, compadre. Alejandro Shevchenko dijo: PR gentleman, algo que me gustaría decir con la ya resaca del mundial. A mi manera de ver, un técnico como el Piojo le hace bien a cualquier equipo. Busca proponer al ataque, siempre salir a ganar, banca a los jugadores, etcétera. Y ejemplos buenos hay algunos, lo hizo con Monterrey, América y la selección. Obvio otros no, Tecos, Veracruz y por ahí otro que se me va. Siguiendo con los comentarios de Necaxa, ya estamos ansiosos de ver cómo viene Necaxa, al menos los necaxistas, o sea, Taker no lo sé. Coincide con el beneficio de la duda que dices en tu columna. Ya cuando veamos cómo se dan los resultados y la manera de jugar, criticaremos a los refuerzos y si faltaron o no extranjeros. Dice, ¿para qué queremos un Kaká, Maxi o de Piños, por mencionar a los últimos, ¿no? Y que llegaron gente joven, el chileno al menos con buen recorrido y pinta cosas buenas, el uruguayo metió 2 goles en su liga, la cual veo equiparable con la de ascenso mexicano. Ahí como que respondiéndote un poco lo que estás diciéndote. En cuanto al parado de Fuentes, según lo he leído, parece un 4-4-2 para defender y 4-3-3 para atacar. Al menos según recuerdo ha puesto a Isijara ya. Como ya sabemos, al ataque generalmente busca los espacios, no siempre bien, pero bueno. El sábado ya tendremos algo mejor con qué opinar y sí. Ven, él me apoya en cuanto a la línea de 4 atrás. Vamos a ver cómo. O sea, que él tampoco le cree a Alan. Tampoco le cree a Alan. Sí. Ok. Es cierto. Ya, ¿cómo ven? Pues bien, todavía, fíjate. Comentarios en el blog, también había uno que se me pasó comentarlo la semana pasada. Rafael Castorena, precisamente en ese post del beneficio de la duda, decía que lo que tenemos que hacer es apoyar a Miguel Fuentes y a todo el equipo, sobre todo a los nuevos dueños. Y nos manda felicitaciones a los tres, dice, por tan atinados y divertidos comentarios en los podcasts que martes tras martes transmiten. Pues ya no ha sido así martes, pero bueno. Dice, me imagino que ustedes están entre los 26 y los 30. Se oyen muy joviales en sus transmisiones. Saludos a los tres. Pues más o menos, ¿no? ¿Qué? Digo, pues sí. Alex sí se nos va un poco más arriba del... Sí, Alex ya está grande, pero... Imagínate, si Alex está grande, imagínate su abuelito. Grande ustedes. Compañero, soy enorme, ¿qué te digo? Ok, bueno, pues un saludo de regreso, ¿no? Para Rafael Castorena. Saludos, y pues, sí, gracias, muchas gracias. Por... Sí, muchas gracias. Tú, Alex, agradece, no seas malagradecido. Gracias, gracias por escucharnos. Ok, ¿qué más teníamos? Tu el... columna de... Dime, dime. ¿De Twitter tienes...? Twitter, sí, hubo actividad. Pero bueno, en relación a las playeras, el Chivo, Miguel Rayo, decía, están bonitas las playeras, ahora ya el sábado apoyar al equipo de mis amores, el Necaxa. Saludos al podcast PR. Alberto Galaviz dice, no vamos para adelante con esta playera, tan fácil que es salir de lo ordinario a lo extraordinario. No entendí, o sea, ¿le gustó o no le gustó? A mí le gustó y luego ya no le gustó. No entendí, la verdad. Pues, arroba gala-visión con Z. Alberto Ojeda dice, está fea, y pone emoticones de carita triste. Rayovans, ah, no, lo de Rayovans no es en relación a la playera, pero Rayovans te descubrió, compadre, arroba Rayovans, dice que eres doble agente, que por eso a ti sí te invitaron a la presentación del Ford. Y dice que tú como doble agente tienes que recuperar los comunicados y las acreditaciones perdidas, compadre. Espérame, estoy buscando primero mis bonos, mis abonos para poder entrar al estadio. ¿Bonos? O sea, ya te pagan. Te pagan por ir, es increíble. Pero eso sí, Alex, yo digo que nos pongan el ETN y no, ¿cómo se despide? Pero qué descaro, además nos viene a decir en el podcast, le pagan. Sí, sí, sí. Maldito doble agente. El día que vengan, tienen lugar asegurado, muchachos. Exígelo, muchachos. Compadre, exígelo, que te den lo que mereces. Siguiendo con Twitter, Germán Noé, arroba G. Gera. Ah, es que me cuesta. Gerayo Roots, dale. Eso, ándale. Ya cambió su nombre, o sea, ya lo podemos decir su nombre, Germán Noé. Porque tuvimos un problema ahí para leer su apellido que no supimos. Así como ahorita no pude leer su nick, ¿no? Pero dice: por fin llegó el podcast 19. Saludos a la banda Pasión Rojiblanca. Nos menciona a los tres, ¿no? Y luego hubo un tweet que, pues, no sé si es publicidad barata o qué, lo voy a mencionar. Una cuenta que se llama Arriba la Selecta, es arroba amo la selecta. La selecta, hay que aclarar, es la selección de El Salvador. Nos menciona a Pasión Rojiblanca y dice, Isidro Gutiérrez siempre ha soñado jugar con el club Necaxa, es goleador y veloz. Y pone una foto de este jugador con un montaje con la playera de Necaxa. Creo que nos está pidiendo chamba. Es un, ese se me hace que es un agente, ¿no? Un buscatalentos. No lo sé, pero nos... Ha de creer que nosotros somos algo de la directiva o algo así, ¿no? Sí, nos parece que nos está pidiendo chamba, ¿no? Es lo que decía. No, pues está bien. Aquí no es. Es un sueño que muchos compartimos, ¿no? Algún día haber jugado con el equipo Necaxa profesionalmente, ¿no? Algo así. Pero uno no se publicitaba así tan barato. Pues saludos a la selecta. Saludos. Pues sí, saludos. Que no ni nos oyen, ¿no? Nada más estaban viendo a ver si pegaba su chicle de que lo contratáramos, pero no, señores. Como dijo Alex, se equivocaron de lugar. Respecto al uniforme, Jaime Castro dice, qué chulo de bonito. Y una palabra que no voy a decir porque yo no digo groserías. Abraham Rodríguez dice, está increíble el nuevo jersey, Costa Rayos. Jaime Ochoa dice, otra palabra que no puedo decir, eso es una super chulada, tenía rato que no veía una así de chida. ¿Cuánto cuesta? La quiero. ¿Qué onda, Murdoch? ¿Se la vendemos o qué onda? Sí, cómo no, ahorita lo contactas para que pasarle. Sí, que nos deposite de una vez. Exacto, sí. Ok. Luego, ¿por qué te quieren demandar? Y tu columna de en el blog decíamos, y bueno, lo decía Alex, regresó la gente, acabando el mundial regresó la gente. Tu columna en el blog tuvo varios comentarios, en cuanto se publicó tuvo varios comentarios. Es porque la gente a ti sí te quiere, ¿no? Como a Alex o a mí. Pero es que me doy a desear. Así bueno, tú y los calzones de Nurse, compadre. Sería como dos meses que no mandaba columna, pero ya ahora sí los voy a poner a trabajar como negros a todos. Te va a caer ahí la voladora por andar de discriminando a gente. ¿Y a quién discriminé? Oh, bueno, trabajando como negros, dice. Oye, ¿cómo quieres que le diga? A un güero le digo güero y no lo estoy discriminando. ¿Y que los güeros no trabajan? No tanto. Los güeros no trabajan. Son más holgazanes. Son más holgazanes. Tú mismo dijiste que hace dos meses no andabas nada, compadre. Bueno, Alex anda por las mismas y está igual de paliducho. Ok. Pues ya. ¿No? ¿Qué más teníamos, compadres? Pues nada más ya esperar, ¿no? El partido esperar el triunfo de Necaxa y cada día falta menos para Rusia. Por bueno, cierto, en los comentarios de la columna de Murdoch, alguien puso un enlace a una nota de Once Titular en la que dicen que el Estadio Victoria ya se va a rentar, ¿no? ¿Han escuchado algo de eso? Ah, pero pues sí, ya lo hacían, y eso lo siempre hace cualquier, ¿no?, estadio, ¿no? O sea, yo no sé por qué es nota. Ni yo, o sea, no sé por qué nos pusieron el enlace, pero... Pues no, hasta nos, Shakira nos sacó para... Exactamente. O sea, eso ya, todos los estadios tienen dos... Gracias, Shakira, funciones. Gracias. No, no sacó, no diga que nos sacó. Regresó al Necaxa a su hogar. A casa. Gracias, Shakira. Te amamos, Shakira. Es más, vamos a despedirnos con una rola de Shakira. Ándale. Dije en serio. Sí, sí, está bien. Nos vamos moviendo el bote. Ahorita hablo con producción. Murdo, creo la de Shakira, por favor. Ok, pues vámonos, señores, ¿no? Vámonos. Esperemos regresar con una victoria. Días de contacto. Alex. Ah, sí, días de contacto, ya ni me acordaba. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos y en el Facebook como Alex Tony. Compadre. Yo, encuéntrenme en Twitter como @ Murdoch Eras, ya sabe, K, y luego H, cito pegadito. Y en Facebook, denle like a la página Murdoch Eras Cartoons, que ya estamos regresando. Ya está la primera colaboración para la página de Necaxa. Y pues esperamos que vayan saliendo ya las nuevas. Todo sea por nuestros abonos, compadre. Todo sea por nuestros abonos. A mí me encuentran en Twitter como @ Gerardo Taker, o por correo también Gmail, Gerardo Taker. Entonces, ahora sí, vámonos, señores. Regresamos, como decías. ¿Qué estabas diciendo, Murdo? Que regresábamos, ¿qué? Ya con la primer victoria del año, esperemos. Ahora sí vamos a regresar felices. Vámonos. Este fue el episodio 20 del podcast PR y nos escuchamos. ¿Qué día nos vamos a escuchar, por cierto? ¿Regresamos antes? Vamos a ver cómo nos acomodamos. Está bien, sí, que la gente llegue y nos busque diario, a ver si hay todo. Vámonos con Shakira. Vámonos con Shakira y con Dani Cervantes también, ¿no? Y con Dani Cervantes. Ok, vámonos, bye. Chao. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Cervantes. Un saludo para todos mis amigos de Pasión Rojiblanca. Cuando menos piensas, sale el sol. Cuando menos...